familia se empeña en poner sus adornitos. Un Papá Noel colgando por la terraza escalando, la gente lo ve bonito. Yo que llegaba una noche con el ciego duplicado. Empecé a tirar piedra creyendo que era un ratero. Y me dijo mi vecina que te va a cargar muñeco. No quiero ver que copiamos. Los americanos no son nuestro espejo. No quiero ver que admiramos a los que dejaron su bomba en el estreso. No quiero ver tradiciones de los que proponen la guerra entre mi tradición, prefiero tres reyes magos de América.